palabra sincera. Yo soy la que sabe caerse, aprendí de los golpes, karateka soy del amor. Por eso preguntan y quieren saber cuál es mi secreto, escúchenlo bien. Es que me atiendo en Villa Cariño, vení a Villa Cariño y vas a entender. Para sentirte bien, vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño y ya vas a ver. Vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño, te van a atender. Buenas noches, cariños. Bienvenidos todos, unidos y organizados, a la Villa del Amor. Bienvenido, mi compañero, Matías Veleda. Mi cómplice y todo. Buenas noches, señorita Bimbo. Buenas noches a todos. Contentísimo de estar acá en Villa Cariño, arrancando hace nada hasta la 1 de la mañana. Y le voy a dar la bienvenida a nuestra compañera, unida y organizada, a ella, la hermosa con un vestidito negro que está fatal. Bienvenida, señorita Susy Q. Me encanta la descripción de indumentaria. Yo, también tiene el pelo muy salvaje y unas pestañas como arañas. Con menos voz que nunca. Unida, organizada. Porque la ha dado todo, entre pitufresas. Lo di todo. Bienvenidos a Villa Cariño. Bienvenido a Agustín Pompey, nuestras manos mágicas de siempre. Bienvenido. That's where my wishes all came. Y ahí lo escuchábamos, va, lo sentíamos con una destreza casi quirúrgica, subir el clítoris botón de la radiofonía. Bien, bienvenidos todos a la Villa del Amor, bienvenidos cariñitos, ¿cómo están del otro lado? Hoy es un día de mucho evento, pero bueno, supongo que están ahí, identifíquense, ya saben que nos gusta saber de qué barrio son, y de dónde vienen, y hacia dónde van. Bienvenidos a nuestro programa, escuchábamos nuestra cortina musical deliciosa, compuesta y cantada, viva voce, por Jimena López Chaplin y María Esquiaga. Y en breve, en algunos programitas, si todo quiere... Parece que el próximo, no quiero levantar la perdiz. Pero parece que Ao Vivo vamos a tener cantándolas nuestro hit. Bien, bueno, bienvenidos todos a nuestro programa de investigación. Saben que vamos mechando bajonazo de la verdad con pitufresismo. Hoy tenemos mix. Bienvenidos todos, ya saben que es un programa de investigación y consultorio sentimental, porque descubrimos, comprobamos que por más cool, canchero, snob y o hipster que seas, no hay quien no ame algo y si amas algo y tenés internet. Este es tu programa. Cómo nos gusta. Cómo nos gusta. Vio que el locutor dijo, este es tu programa. El locutor, sí. Es increíble porque el locutor te viene... Te retiene todo. Y está escondido, solo sale para un par de cosas. Te sale para tips. Bien, descubrimos también que es importante llevar una antorcha en el amor, en este laberinto oscuro. Y si se escapa una chispa, agárrala. Y prendete fuego con preguntas y arde en cuestionamientos, porque esa es la única manera de darte a vos mismo respuestas, y solo a través de las respuestas entenderás algo de todo esto extraño que se llama vida. Bien, hoy escuchamos de fondo a Little Peggy March. Se llama Little Peggy porque era un enano, básicamente. Ah, mira. Peggy, y porque cumplía en marzo, entonces es de March. Ah, mira. Como... ¿Cómo traduzco en inglés? No, es no, increíble. Un juego de palabras hermoso. Choroncho. Yo con los enanos me llevo muy bien. Sí, ya sabemos. Le mandamos un beso al conejo que hoy no vino. Sí. Que es un conejito que nos acompaña siempre. Alguna vez hay que mostrarlo. Habría que sacar una foto y ponerla. Yo lo mandé cuando estuve en el festival en Mar del Plata. No sé si lo habrán visto. Bueno, hoy escuchamos a Little Peggy March de fondo. Ella se hizo mega famosa, vendió 1 millón de copias de su single I Will Follow Him. Follow him wherever he may flow. There is an ocean too deep. A mountain so high. Mira, yo canto, mira cómo canta esa parte. A mountain so high you can give. Claro, ¿qué quiere decir? Claro. Perdón. Perfecto. ¿Qué está pasando? No. Villa Diamante, nuestro amigo. Esto es la democracia, ¿no? Poder cantar en la radio sin censura. Nadie nos va a sacar. Bueno, este tema, si vieron Cambio de Hábito, que ya les conté que en mi colegio de monjas, cuando faltaba un profesor, te entraba la tele con carrito, que ya los niños no saben. En mi época te entraba la tele con carrito. Y la gente va. Villa Diamante, chicos, en la Plaza de Mayo. ¿Cómo me gusta? Yo lo Villa conozco desde Avellaneda. Tiene novia, ¿no? Sí, tiene novia. Bueno, qué plástica, parece que todos tienen novia. Llegó, hoy llegó. Bueno, me traían la tele con carrito, que es muy de mi época, era la alegría del estudiante, la tele que venía con la video en carrito, porque era hora libre, y pensabas, bueno, nos van a poner algo copado, y no. Sí, le ponen un tango de fondo. Está muy bien. Sí, videocaseteras. Y te ponían Cambio de Hábito 1 durante mucho tiempo, y después entró la 2, y fue como, bueno. Peliculón. Bueno, ella se hizo famosa por esta canción y la escuchamos de fondo. Hoy tenemos a Morpedia con una de las luminarias. Realmente, además de ser buena compañera y hermosa, es de las más inspiradoras actrices que existen, sí. De las mejores que ha dado la ciudad de La Plata. La ciudad de La Plata, por él iba a decir. Vamos a aprovechar que tenemos otro platense para comprobar si esta cosa espantosa que ha sucedido y que se ha develado en nuestro programa, que es que el señor Matías Veleda al Tamagotchi le dice Tamagotchi. Espero que traigamos. Y bueno, queremos saber si otra platense también le dice Tamagotchi. Vamos a tratar de que lo diga ella sola a ver si sale. Digo que hablemos de micro, de piola, que aprovechemos, le exprimamos. Nada de su carrera nos importa. Yo confío plenamente en mi tocaya de ciudad. En que vas a ver qué es lo que tiene. Mi papá que es platense y dice micro, así que puede ser, pero claro, mi papá no sabe lo que es un Tamagotchi. O sea, decimos micro, decimos el tele en vez de la tele. El tele. Claro. Es increíble. Vamos a mirar el tele, decimos. No. Si hay algún platense escuchando por esas casualidades de la vida, por favor, tuitee ahí a la cuenta de arroba villacariño y díganos cómo se dice. Exacto, hoy tenemos a Astromostra con Gael, que ha vuelto de la Morchi. Y bueno, tenemos una Morpedia de lujo porque ella es realmente. Hay que empezar a... Siempre van a estar en los pedestales, los halcones, las normas Leandros. Pero hay que empezar a reciclar porque ya hay gente nueva que poner en ese lugar. Yo al menos tengo mi nuevo ranking de mega actrices que admiro desde abajo. Ella está ahí. Y bueno, después les vamos a contar el tema de hoy, pero primero vamos con mi editorial del día, donde digo lo que se me canta, porque sí. No tengas miedo de desayunarte un Lerner, almorzarte un Luis Miguel, picotearte un Michel Bublé y cenarte un Ricardo Arjona. Por supuesto, todo esto sin escuchar jamás sus discos. Lo que queremos decirte es que tenés que perderle miedo a ser romántico, dale un poco boludo, un poco romántico, un poco rosa. Kichiplín, la, ablandá ese corazón que ya es un bofe y solía ser de soja. Por Dios, ¿te acordás cuando grababas cassettes? Tananan, tananan. ¿Te acordás cuando grababas cassettes para enamorar o cuando soñabas mientras viajabas en tren? Cuando caminabas por la calle como saltando charquitos pensando en quién sabe quién. O cuando se te escapaba inconscientemente dibujar un corazón sobre el ticket del chino. Dale, ya no sos un boludo, pero eso no era ser boludo ni estúpido. Eso era lindo. Y aunque haya salido mal una y mil veces, nada ni nadie puede quitarte el derecho a suspirar, a soñar con lo bueno, a ser inocente de nuevo y creer que las cosas pueden salir bien. Ay, que las cosas pueden ser simples y fáciles, como cuando eras chiquito, y que si le pedís a Papá Noel o a Papá Abramovich, no sé cómo se llama el Papá Noel judío, o prendes una Hanukkah. No estaría existiendo el Papá Noel judío. No, bueno, llegó todavía. No llegó. Bueno, prendes esa vela que se llama menorá. Menorá. Tan judía. Prendes una menorá. Te clavas un niche, invocas una estrella de David que se prende rosa de neón y te trae el amor de ese rabino que tanto te gusta en el barrio. Lo que sea, pide, pide, pide, que solo si pides te será concedido. No tengas miedo, el amor apesta, es cierto, pero con inteligencia se lo desodoriza y con experiencia se mata el tufo de aquello que apestó. Estamos en primavera todavía y florecen especies nuevas y florecen afortunadamente cosas que no sabes cómo pueden ser. No sabemos todo, volvamos a ser inocentes, comámonos un Lerner, picoteemos un Luis Miguel y ablandemos ese corazón de bofe. Y el tema de hoy, amiguitos, amiguitas, es... ¡Ansiosos del amor! No, no, no, no es una murga de Boedo. Los ansiosos del amor es esa gente que... Sé lo que quiero, y lo quiero ya, pero no sé si me querés si no me llamás. Y si no sé qué va a pasar mañana, ¿dónde está? ¿Por qué no me mensajea? ¡Ya, ya, ya, ya! Pasó media hora desde que se fue. ¿Cuándo nos vemos de nuevo? ¿Cómo sigue? ¿Cuántos DM son simpáticos y cuántos merecen una orden judicial para que no le escribas más? ¿Te duelen las uñas cuando te lavas el pelo de tanto haberte comido las uñas esperando que llegara? ¿Tenés palpitaciones esperando ese llamado? ¿Tenés la boca reseca y vas sin aliento como un loco al teléfono? ¿Dejaste el gas abierto y olvidaste la llave mirando su Facebook en el teléfono mientras salías de casa apurado? ¡Apurado, apurado! ¡Ay, Kichiplín! Sos un ansioso del amor, parece. Y te vamos a ayudar. ¿Cómo lo vamos a ayudar? ¡Matías, démosle la vía de comunicación! ¿Cómo te vamos a ayudar? Te vamos a dar las vías de comunicación, entonces. ¿Cómo te voy a ayudar, Comanche? ¿Cómo te voy a ayudar? Bueno, ¿cómo te vamos a ayudar? Por ejemplo, @villacariño, nuestra cuenta en Twitter, para que nos puedas escribir. También estamos en Facebook, www.facebook.com/villacariñociclope. Si ya estás en Facebook, buscas Villa Cariño, le das un clic ahí a Me Gusta y te quedas ahí con nosotros para siempre. Forever Young. Y la línea telefónica 52-72-87-99. Si estás afuera de Capital Federal, marca Casante 011 y el correo electrónico radiovillacariño@gmail.com, radiovillacariño@gmail.com. Susi, bien, le damos la bienvenida a Amilcar, Freddy, Macarena, tres cactus, la gente, todo Babel, te queremos. Chinaus, todos nuestros Chinaus amigos de Babel. Hablando de tres Rulandia, cactus. Rulandia, sí. Tres cactus, este es un programa casi dedicado. Casi dedicado, claro. Me la crucé, sí, en un antro de mala muerte. No digamos dónde, porque no. No digamos dónde, no nos hace bien. No nos hace, que sepan no, que fuimos. No, por eso. Pero me la crucé, como ella dijo ayer, en Babel, gran programa, que si no lo escuchan no sé qué hacen, pero no hay nada, que están mirando. No sé. La cocina del show. O sea, ¿es la cocina del show o Babel? O sea, Babel. Babel. La verdad, unas voces deliciosas, yo me confundí. Sí, me sentí... pensás que por momentos las amas, te confunden. No, sí, ya más que amarlas, lesbiana. Sí. Que no más está... que amarlas, lesbianas. Sí, la sí, nueva tira de polka. Me pasa, me pasa. Más que amarlas, me confundí lesbianas. Y como dijo, tres cactus, un baño espantoso, ella pasaba y me la tiró la idea y me dijo... Habla de los ansiosos del amor, los que no podemos esperar, los que queremos todo ya. Así que este programa fue... Lo pedís, lo tenés. Lo pedís, lo tenés. Sí, sí, sí. Somos un servicio a la comunidad. Besito. ¿Tiene algún pueblo? Lulo Araujo. ¿Tenés algún pueblo? Tengo un par de pueblos. Los que no están en la plaza están en Villa Cariño o en el Paral del Vivo, que estuvo muy bien también. Escúchame, mucha gente copada con este tema. Parece que hay un temita de ansiedad. Sí, sí, sí, lo sabemos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, me parece que... Así que ya nos vamos a meter de lleno. Hay un tiempo en el que el ansiosismo es normal. Y ¿ansiosismo? Sí, Matías, ansiosismo. Y después ya es medio... así que vamos a ir con eso. Pueden ir mandando sus testimonios. Los podemos ir ayudando. Consultorio no tenemos, pero yo con toda la terapia que hice la quiero amortizar. Y algunos consejos que te voy a tirar. Ojo, que por ahí te tiro una sorpresa de último momento. ¿En serio? No te lo quiero decir. Es increíble. Son secretitos. Ay, productora. Secretos de productora. Bien, vamos a ir con un tema ya más que compota musical. Esto es un enema del sonido. Este tema es de Rita Chao and the Quest. Ella es una china muy loquita que se compraba los discos de Estados Unidos, se copaba, pero no los traducía. Este tema se llama Hanky Panky, que es un paso muy popular de los 60, como el Watusi, como el Mashed Potato. Madonna hizo con el Hanky Panky la película de Dick Tracy, pero no nos importa porque es, bueno, Esther ha dejado de gustarnos. Pero bueno, esta canción es espectacular para que empiecen a mover su intestino musical con Rita Chao y este tema Hanky Panky. Pensamos que te gustaría saber exactamente de dónde viniste y cómo ocurrió todo. Pero sabemos, porque tenemos a niños de tu edad, que no es fácil decir la verdad sin avergonzarse. Cariño, sabemos que de esto sí que no es fácil hablar sin avergonzarse, porque aún el que es ansioso del amor le aconseja a otro, pará, ya te va a escribir, no pasa nada, bancala, dabu, dabu, dabu, di. Y en realidad, esto sí que es un problema que tenemos muchos. Dicen que uno de los síntomas del enamoramiento es que nos volvemos ansiosos por ver al otro, a ese ser amado, a ese cuchicuchi, por saber de él o de ella, por escucharla, aunque tenga voz de garrafa vieja, y saber qué hay de nuevo en su vida, si ha comido, si ha ido de cuerpo, si tiene alguna preocupación, si está bien, si pensó en algún momento del día en nosotros. En los comienzos, por lo general, la ansiedad por saber del otro va creciendo con los días como un pollo recién nacido bajo el sol. Con las horas, las llamadas preguntando, ¿qué haces? ¿En qué andas? ¿Me extrañas? Te quiero. Y los mensajes de texto de, ay, estuve pensando en vos todo el día y dabu, dabu, di. Son muy frecuentes y de alguna forma van creando expectativas. Justamente seguimos incubando ese pollo bajo el sol que va creciendo. El tema es que a veces de tanto incubar ese pollo lo terminamos metiendo al horno y... con papas. Con papas y se quema. Las metáforas increíbles. Una hermosa. Y... todo esto va generando las expectativas de ese día, de los días en el que finalmente te encontrás y, bueno, y está bien. Casi les podría decir que tan solo uno es feliz con saber que el otro en algún momento del día pensó en uno. Y eso no importa que el otro esté pasando por un duelo, mudándose, que le estén sacando las dos piernas, que haya perdido todo en el casino, en fin, que sea presidente y esté muy ocupado. A uno no le importa, necesita saber... qué le pasa y qué se acordó de nosotros. Pero bueno, el tiempo va pasando y la ansiedad en general, si estás cuerdo, va disminuyendo. Porque ya sabes cómo es la rutina del otro, sabes qué hora está trabajando, qué hora tiene reunión, que nos puede joder, que daba, daba, di. Las llamadas y mensajes ya, que eran hasta hace unos días, hasta hace un tiempo, cada media hora, bueno, ya son cuando tengo un ratito en el trabajo te llamo, a la noche llego y te aviso, cuando puedo nos vemos, mientras hago algo por ahí, camino a casa. Y realmente son pocas las parejas que después de 2 o 3 años de relación se emocionan tanto como justamente pollos de curruca frente a su alimento balanceado, ¿no? Entonces ya es un pollo acostumbrado y está bien. Y conserva una ansiedad equilibrada por ver al otro, porque ya hay una seguridad de que ya estamos. Sí, bien, digo equilibrada, porque no se llaman todo el tiempo, pero sí se mantienen en contacto y se animan y se ríen y se quieren y se todo. Sin caer en la melosería o melositud. La melositud. Melositud de los comienzos, que es necesaria la luna de miel y que es muy importante y que no hay que tenerle miedo justamente en los comienzos porque de eso se construye también. Es necesario verse, es necesario escribirse. No entiendo por qué se hacen los raros con los comienzos, pero es así. Y después el proceso natural de esa disminución de la ansiedad a muchos les resulta doloroso. Muchos no pueden entender cómo alguien que te llamaba 40 veces por día, ahora que ya hay una seguridad de que están, no lo hace. Cómo se acomodó de distinta manera. Para muchos es natural, es normal y para otros realmente es un pain in the ass. ¿Acaso esta falta de ansiedad por saber del otro, ver que haya una señal, es que no hay más amor o que no hay interés? Y una vez que nos damos cuenta de que ya no existe esa ansiedad en esa pareja, es mejor que ya das por sentado que no funciona o tratás de salvar la situación arriesgándote a aferrarse a algo que ya fue, no fue nada, cambió y es necesario. Pero ahí es donde los ansiosos del amor deben enfrentarse a sí mismos si quieren que eso no genere un enfrentamiento con el otro. O lo que es peor, arruinarlo por tener un reloj interno que va a 1000. Exacto. Y entonces, ¿sabe qué pasa? Acá es donde aparece la pregunta tan temida. La pregunta es, ¿esto es amor o es un trastorno de ansiedad? Bueno, las sensaciones al parecer se pueden llegar a confundir. Prestemos atención a esto. Palpitaciones. Dificultades gastrointestinales. Bueno, sudoración. Sensación de ahogo. Sensación de ahogo. Suspiros. Dificultades en la concentración. Bueno, si alguien le pide... A ver, si tuviésemos que tratar de identificar si esto se trata de síntomas de alguien que está enamorado o de un ataque de pánico, ¿podríamos? ¿Podría la humanidad definir esto? Bueno, podríamos identificarlo, pero al parecer esto es muy similar a lo que puede llegar a pasar. Y esto puede ser un peligro. En principio, a ver, desde el Centro de Estudios especializado en Trastornos de Ansiedad, la sigla es Z, aseguran que por la similitud entre sus síntomas, hay personas que pueden confundir el enamoramiento con ciertos padecimientos producidos por trastornos de ansiedad. ¿Sí? Estamos de acuerdo con esto. Confundir sentimientos de amor con padecimientos producidos por trastornos de ansiedad. Una locura. Pero es muy normal. Sí. Bueno, en Z, por ejemplo, ellos revelaron que muchas sensaciones corporales que se suscitan durante el enamoramiento coinciden con las sensaciones corporales aumentadas que padecen muchas personas que sufren de ciertos trastornos de ansiedad, como por ejemplo el trastorno de pánico, el trastorno por ansiedad social o la fobia social y el trastorno por ansiedad generalizada. Esto dice el Centro de Estudios Especializado. El estado de enamoramiento en realidad debería ser uno de los más gratificantes, o al menos eso es lo que intentamos transmitir acá. Siempre avisamos que la dificultad es una cosa, pero si duele, raja. Claro, no es corre, amor. Sí. Y además también puede ser que tengas algún trastorno de ansiedad y que no estés enamorado en realidad. Bueno, en el caso del enamoramiento debería ser lo más gratificante. El ánimo debería ser más óptimo, la creatividad pareciera que se incrementa, aumenta la motivación por el cuidado personal, la gente se entra a lavar los dientes, te entras a lavar abajo el brazo. Y siempre recomendamos que, como no sabemos cuándo puede llegar el amor, empezá a lavártelos ahora para cuando llegue, porque quizás ya se te cayeron. Claro, claro. Mantenerlos limpitos por las dudas. Todo el tiempo, un hilito dental, sí. No te digo todos los días, pero cada dos días, sacate las cosas que han quedado ahí en el medio como muertos. Bueno, o sea, digamos que toda esta cuestión del enamoramiento incluye también el cuidado físico. Pero todo esto se transforma en un problema para las personas ansiosas. ¿Por qué? Lo que pasa es que confunden los síntomas muy comunes del enamoramiento con su propio problema de trastorno de ansiedad. Claro. La licenciada Gabriela Martínez Castro, que es psicóloga especialista en trastornos de ansiedad y además es la directora del Z, ella dice: las sensaciones más frecuentes que sufren estas personas son palpitaciones, temblor, hormigueos o entumecimiento, presten atención a estos síntomas, dificultades gastrointestinales, sudoración, sensación de ahogo de atragantamiento, suspiros, dificultades en la concentración, atención y memoria, sensación de mareo, vértigo o inminente desmayo y la sensación de caminar como entre las nubes. Bah, la vida misma. Claro. Exacto. Son todos síntomas que habría que empezar a tener un poco en cuenta. Claro. Lo mismo que decimos siempre, si prestás atención a esto y ves que alguno de estos síntomas te resulta al menos familiar, bueno, presta atención y hace una consulta. Exacto. Quiero, antes de seguir, dos cosas. Un beso a Rulandia, que uno como artista, que no es una palabra que me guste, siempre sueña con que le pidan que mande un besito. Y ella me pide un besito, se lo mando porque además es hermosa. Y le mando un beso y no puedo creer que me está sugiriendo Twitter a Mascarini que no lo seguía. ¿Estás loca, no, Bimbo? Pero uno a veces deja de seguir solo Twitter. Bueno, seguilo ya. Porque como ya. Tengo las cuentas de Villa Cariño y de... Claro. Juntas también como nosotros, todos. Sí. Lo leo, pero me doy cuenta que de mí no lo sigo, así que ya te estoy siguiendo, Mascarini. Bien. Ahora, ¿cómo diferenciar esto? Y saber si lo mensajeo... Y es normal, si ansiosa, le mando un mensaje o mejor le mando un mensaje a mi terapeuta y vuelvo. Claro. Bueno, básicamente las sensaciones corporales en ambos casos tienen el mismo origen fisiológico y son completamente inofensivas para la salud. No pasa nada por sentirse ansioso de amor hasta cierto punto. En caso de haber sido atravesado por ya no es una flecha porque pobre Cupido ya creo que... Ya se quedó sin flecha. Nah, es más una tanda, no sé. Ahora usa cosas más modernas. Cosas más modernas, ¿no? Como un dardo envenenado o algo así. Bien, pero si la causa de la ansiedad ya no es positiva, se trata de otro tipo de trastorno. Y la causa puede ser el miedo, lo cual no es agradable. En casos de que se superpongan ambas cosas, o sea, tener miedo y estar ansioso, es muy sencillo diferenciar estos trastornos. Los trastornos de ansiedad incapacitan la vida de quien los padece. No es la ansiedad normal que tenés, de cuando te da mensajear. Te está prohibiendo pensar en otras cosas, no te podés concentrar, la estás pasando mal. Y siempre ese es el detonante o lo que tenés que prestar atención. Si la estás pasando mal, ya es otra cosa y requiere un tratamiento adecuado. No es Cupido, no tiene nada que ver con eso, se fue para otro lado. Bueno, la mala noticia es que Daniel Smith, pueden googlearlo, es autor de Monkey Mind, Memorias de la Ansiedad, fue un bestseller y bueno, él escribió para el The Atlantic, para New York Times y es un hombre que padeció ansiedad él mismo y que bueno, justamente en ese libro relata este trastorno y cómo se pudo superar. Bueno, la mala noticia es justamente que la ansiedad puede matar o dejar al menos muy mal herido, tirado, baleado al amor. Los trastornos de ansiedad le cuestan. Siempre uno cita a Estados Unidos porque la fuente, porque justamente este tipo es de ahí. Pero bueno, suponemos que aquí también es igual de terrible. En Estados Unidos, los trastornos de ansiedad le cuestan al gobierno, que está bien, 42 millones de dólares al año. O sea, 42 millones de dólares al año. Que es casi una tercera parte del total de la carga económica que tienen las enfermedades mentales en este país. Bueno, esta estadística sirve justamente para... Perdón, 42 mil millones. 42 mil millones. Mucho más. 42 mil millones. Bueno, estas estadísticas son justamente para que se aliente a que se investigue este tratamiento. Porque en general, lo que decíamos antes, de que cuando las cosas te dan de las manos, vayas a tratamiento. Porque los amigos no son parámetro. Claro. Van a decir, bueno, tranquilo, no pasa nada. Pero bueno, con este tipo de estadísticas se trata de que se prevenga psiquiátricamente, porque sí que se puede. Pero no hay ningún cálculo en el ámbito de las relaciones interpersonales. Sobre todo lo que le cuesta a la gente que sufre ansiedad y lo que le cuesta poder tener una relación sana, porque sigue siendo una persona, que todos, aun los trastornos que tengamos o los padecimientos que tengamos. Bueno, este hombre, Daniel Smith, luchó con la ansiedad por casi 20 años y relata su propia experiencia. Literal dice esto: cuando tenía 21 años y acababa de concluir una carrera universitaria, me enamoré de una joven llamada Giovanna. En esa época vivía en uno de mis periodos de ansiedad aguda, o sea, pasándola muy mal. Estaba nervioso, distraído, temeroso y obsesionado. No podía dormir, no podía comer. Mi libido se había ido. Conocer a Giovanna hizo que milagrosamente desapareciera esa agonía. Casi de la noche a la mañana recobré el sentido de la confianza, estabilidad, optimismo, compostura. Ningún terapeuta o pastilla habían hecho eso por mí. El amor, entonces, me di cuenta que era el mejor tratamiento para la ansiedad. Desafortunadamente, lo que el trastorno de ansiedad le hace al amor es mucho más dominante que lo que el amor puede hacer con la enfermedad. La ansiedad es astuta y paciente, muchas veces cede a los estímulos positivos de la vida, porque no sos un boludo, la ansiedad tampoco, vas a ser feliz un toque, pero vuelve a acechar. No por mucho tiempo cede ante los estímulos de la vida. Como el acné o como la artritis, la ansiedad siempre está al acecho, lista para reaccionar. Daniel Smith dice: mi ansiedad regresó poco después de que Giovanna se mudara conmigo. Y cuando lo hizo, rápidamente mi ansiedad consumió nuestra relación y me convirtió en un prisionero de mi propia mente. Alguien que sufre de ansiedad se siente encerrado dentro de su propia mente, con la diferencia de que su mente no puede pensar en nada más que en sí misma. O sea, estar pendiente todo el tiempo del otro, no es que estás pensando todo el tiempo en el otro, es que estás todo el tiempo escuchando tu cabeza que no para. O sea, estás pensando en vos. No, claro. Estamos hablando de egoísmo. Finalmente es eso, en realidad. Sino que no podés sacar la atención de esa tormenta de palabras e ideas que tu cabeza... Claro, porque quizás si pudieras llegar a entender que la otra persona tiene una vida además de la pensar tuya... Pensar en el otro es darle tiempo y bancar. Claro, podrías pero empezar bueno, a pensar en el otro realmente. Cierto que el otro sí tiene una vida. Claro. Pero justamente estamos hablando de cuando uno no puede controlar esto, ¿no? Los pensamientos ansiosos son drásticamente personales. El problema central de ese pensamiento es lo que a vos te afecta, lo que te amenaza, lo que vos necesitás, lo que a vos te hace sentir arrepentimiento, a lo que le tenés miedo. La ansiedad es una condición que te aborda casi totalmente y lo que es peor, empeora el hecho de que te das cuenta de que no puedes hacer nada al respecto. Claro, es que los trastornos de ansiedad un poco tienen que ver con eso, hasta que realmente, digamos, te cae la ficha y entendés que sí hay una manera de salir. Al principio tenés una sensación de que no puedes hacer nada con esa situación. Y en realidad, este estado mental termina afectando las relaciones interpersonales, como decíamos recién. Te empieza a encerrar con respecto a los demás. Hay un montón de personas, personajes reconocidos en realidad, que han relatado en sus biografías, por ejemplo, cómo han sufrido por esta situación de los trastornos de ansiedad. Por ejemplo, un amante ansioso en realidad tiende a cambiar todo el tiempo entre la necesidad desesperada y el rechazo, ¿sí? Él o ella, cualquiera de los dos, nunca pueden decidir si estar en una relación es una fuente de placer o de humillación o de goce o de dolor, ¿sí? Están todo el tiempo en esta ambivalencia entre si realmente eso es lo que quieren para su vida y eso es lo que le produce placer, o en realidad lo que hay en el fondo es un goce de ese dolor, ¿sí? Sí. Bueno, la ansiedad no solamente es una amenaza para la estabilidad mental, como decíamos recién, para la felicidad, las ganas de vivir de uno mismo, sino que también termina siendo una amenaza para todo el resto ¿sí? Sobre todo para el para tu entorno, porque se empieza a poner insostenible la situación. Sobre todo porque esto se manifiesta en los pequeños detalles, digo, en general en la vida, pocas situaciones en general, todos se pueden tener... No son gigantes, dramáticas, no son saltar de... no son así, son pequeños detalles, conversaciones, mensajes, cositas que hacen que todo se vuelva insoportable para vos mismo y para el otro. O sea, esperar que el otro llegue, que te mande un mensaje, que si está la comida, que si todo es el problema, no son las grandes cosas. Sí, y todo está girando en función a ese pensamiento. Bueno, Daniel concluye con esta, que es una gran verdad en realidad, él dice... Me di cuenta que si no hacía algo para controlar mi ansiedad, nunca podría convertirme en lo que yo anhelaba realmente. ¿Qué anhelaba? Que era ser un buen esposo, un buen padre, un buen hermano, un buen amigo, ¿sí? Y él se preguntó lo siguiente. ¿Cómo ser estas cosas cuando mi enfermedad no me permitía poner atención en la existencia de alguien más, sino solo a mí mismo? Eso que hablábamos recién. Esto es muy importante entenderlo. Claro, estás pensando en otro, pero en realidad las personas que padecen el trastorno de ansiedad terminan pensando... mayormente en uno. Estás escuchando todo el tiempo esa voz que necesita una respuesta para que calme algo que probablemente no se calme. Es muy interesante lo que dice este tipo, de que conoció a alguien, esto muchos lo vivimos. No hace falta, digo, los trastornos de ansiedad tienen grados. Todos lo padecemos en un poquito, digo, no tenés que estar... O sea, sos una persona tranquila, haces tus cosas, de repente empieza a escribirte a alguien y te volvés loco. Sí. Y seguís haciendo las cosas, pero lo estás pasando mal adentro. Y esto tiene que ver con esto. Este hombre conoce a una mujer, todo se calma, la alegría de vivir, se cantan los pájaros. Sí, es como que pareciera que es como la vida es eso que pasa mientras que vos estás todo el tiempo pensando en vos y en función de ese objeto. Claro. Contiene una gran cuota de egocentrismo, ¿no? Sí. La ansiedad, claro, finalmente. Sí. Y a veces uno siente que se desvive por el otro. Claro. Estás pensando en él y que son... Solo pienso en vos, no, estás pensando en vos. Esto es terrible entenderlo. Sí. Pero es muy difícil de asimilarlo, me parece. Por ahí lo puedes entender, pero llevarlo a la práctica se pone más jodido. Susi, ¿qué dice el pueblo entre pitufres? Laura Micaela Pérez, cuanto más escucho hablar de problemas, más me doy cuenta que estoy muy del orto. Mire. Pero esa conciencia de estar del orto es el primer paso. Todas estas frases pedorras eran ciertas, digo. Sí. Si no sos si algo no duele, en general nuestra raza humana no se da cuenta que molesta y no lo cambia. Así que cuando algo te empieza a molestar, ya no te puedes hacer el boludo, te va a caer la ficha en algún momento y después de que sabes algo, es muy difícil volver atrás. Entonces en algún momento vas a tener que hacer algo, no tengas miedo, darse cuenta que uno está del orto. Inevitablemente te va a llevar hacia otro lugar, o estar más del orto o arreglarlo. Sí. Dice Emiliano Camino, también dice él, pitrufeciendo otra vez hasta curarme. Mi amor. quería leer uno que decía, acá, Emiliano, no le tengo miedo al romanticismo, le tengo miedo al ridículo. Emiliano Ruz, ¿no? Sí. Emiliano Ruz. Ruz. Sí. Ruz. ¿Alguno más? Sí. Amiguita Tres Cactus dice, Villa Cariño, me dedico al programa y yo que me acabo de separar. Risas, llantos, calilinas, cosas frías de la heladera. Escuchad, mortales. Bueno, y ya que estamos, porque viene el caso, ¿no? Esta gente que está escribiendo y lo que decimos siempre. Hay gente que puede estar escuchando la radio ahora y dice, ¿esta gente de dónde escribe? ¿Cómo es que escribe acá, Villa Cariño? ¿Cómo le manda? Bueno, ¿cómo lo mandas? Presta atención a estos datos porque te lo vamos a volver a repetir, pero presta atención. @Villa Cariño, nuestra cuenta en Twitter. En Facebook, www.facebook.com/VillaCariñoCíclope. El correo electrónico radiovillacariño@gmail.com, radiovillacariño@gmail.com y la línea telefónica el 52-72-87-99, 52-72-87-99. Y si estás afuera de Capital Federal, marcas antes 011. Bimbo usted. Bimbo usted. Vamos a ir con una canción hermosa de François Jardy. Ella es preciosa. Si la buscan, es hermosa. Si la buscan, es hermosa. Si no, no. Ahora no. Ahora no es. Ahora está como verdecita. Está capullada. Con telaraña. Está medio pasa. ¿Estará todavía o ya es polvo? No. Está vez, allá en su país. Ah, ok. Y creo que el próximo, o sea, que no es una canción muy pilas, pero quizás el próximo domingo se las ponga. Te la voy a poner. Sí. Ponela. ¿Se acuerdan del grupo Seducidas y Abandonadas? Claro, ¿cómo olvidarlo? ¿Cómo no? Que cantaban y la pequeña casa en que nací. Claro. Hoy tenemos muchas ganas de cantar. Lamentablemente. Pero pronto se viene algún tema como el disco de Villa Cariño de Navidad. François Jardí sigue siendo hermosa, Jardí. Alta idea. De hecho, no la roban, loco. Ella estuvo casada con Jacques Dutronc, que, bueno, ya tengo, es que como escuchemos mujeres. Muy ansiosa estás. Bueno, François Jardí estuvo casada con Jacques Dutronc. Oh, la, la. Y bueno, ella es la que originalmente cantaba la canción La Maison que yo gandrí. Ah, mirá. La casa donde nací no es de Sucias y Abandonadas, es de François Jardí. Pero mirá. Vamos con una canción divina que se llama Comment te diré adieu, o Cómo te diré adiós, por François Jardí. Pero con la mejor, una de las mejores noticias en la historia de nuestro programa. La verdad que es que sí. Pasa que ha sonado. Estamos temblando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando los oyentes se ponen ansiosos? Uh-huh. ¿Necesitan de nuestros servicios? ¿Esto es un consultorio sentimental o no es un consultorio sentimental? Sí es. Sí es. Bueno, entonces, señorita Bimbo, Matías Veleda. Ay, Dios. Agustín, quiero decirles que el teléfono ha sonado. ¡No! Tenemos a un oyente en línea que necesita de nuestros servicios, de nuestros superpoderes. No la puedo Vamos a amortizar años de terapia con él. Claro. ¿Estás ahí, Amílcar? Estoy acá. ¡Ah! Amílcar, ¿cómo Bienvenido le va? Bienvenido a Villa Cariño, Amílcar. Pero, Hola, mira, mira, cuando llegas a tu paso, mientras caminas en el éter de Villa Cariño, vas pisando pitufresas. Mira. Ay, qué rico, y liberan esa esencia que tanto aromatiza nuestras vidas y nos llena de... A pedo de ángel. Claro, el pedito de ángel, que es como, es instantáneo, pero es eficiente. Exacto, no podemos creer escuchar la voz de nuestros oyentes ya vitalicios. Claro, sí. Es un vitalicio. Yo le soy re sincero, bueno, no llamo a una radio desde que tenía 12 años y estaba enamorado de una chica. Ha pasado mucha agua bajo el puente. Mucho tiempo y muchas cosas. Bien, es que estábamos esperándote. Gracias por llamar. ¿Por qué no llamaste? ¿Te está quejando la ansiedad? Bueno, podrías decirse ansiedad. Digamos que, bueno, ya la otra vez yo les mandé un mail contándoles sobre mi mediocre vida sentimental. Basta, no tenés edad para considerarla mediocre. Mediocre se la a los 50 si tenés el himen intacto. El himen. Estaría bueno igual, ¿eh? Pero, digo, no se puede considerar... Arranque de otra manera, Milka. Parece que no hubiera aprendido nada. Claro. Vamos a arrancar de nuevo porque está creando una realidad diciendo eso. La vida nunca es mediocre amorosamente. Sí, hola, me presento. Mi nombre es Amílcar. Tengo 19 años. Papi. Y mi vida sentimental recién comienza. Bienvenido, viva, alegría. Welcome to the sentimental life. Bueno. To the jungle también. Hace un par de semanas me dieron unas vacaciones en el laburo. Digamos que eran como unas mini vacaciones. Ajá. Eran 7 días amorosos que, bueno, dije, ¿qué puedo hacer? Pero usted le dan vacaciones por amor en el trabajo. ¿Dónde trabaja? Y yo trabajo en Starbucks. Ah, claro, ahí sí te dan. Ahí hay duendes. ¿Que no vive esa gente? No, pues esa gente, todo lo que es duende trabaja ahí. Claro. Y te dan vacaciones por amor en Starbucks. Claro, así es. Primero te dan por atrás durante días. ¿Y en qué Starbucks trabaja? Porque yo siempre me tomo un latte ice descremado venti. Bueno, me costó 2 años aprender a saber qué quería pedir. Nadie nunca sabe lo que está pidiendo en Starbucks. Entonces, como un fapuchirullaro. Sí, no, veo. La gente nunca sabe lo que está pidiendo. Yo, ay, el día que vos aparezcas en el Starbucks de Puerto Madero... Nunca voy a ir a Puerto Madero. No te vamos nosotros ahí. No te vamos, somos más popu. Hay como una alarma que suena. Suena, yo entro a Puerto Madero y Matías y Susi nos saltan... Nos echan directamente. Nos echan por sucios. El día que ustedes vengan, no sé, yo soy chochísimo, pero precioso el ambiente y voy a decir, estos chicos son los encargados de hacer que mis domingos y mi vida... Deja joder, Milka, ya. Bueno, le dieron 7 días de vacaciones por amor. Así es. Y bueno, entonces yo, bonaerense del alma, nunca había salido de mi provincia. Ajá. Y bueno, como recién ahora me estoy como empezando a independizar, de a poquito, dije, ¿por qué no me voy a otra provincia? ¿Por qué no me voy a conocer allá afuera? Y sí, muy bien. Y justo da la casualidad que yo tengo un amigo hace mucho, mucho tiempo, desde los 14 años, que está estudiando en Córdoba. Entonces, bueno, me dijo, che, ¿querés venirte a casa? Te quedás y de paso conoces y demás. Es como un hermano para mí, así que agarré y dije, me hago las valijas, me fui de una. Perfecto. Justo el viernes ese que iba a ir, al principio no, porque tenía un desfile, pero hubo un par de percances y dije, yo quiero mis vacaciones ya, así que... Chau a todo y me fui. Y allá se fue. Y entonces llego allá, conozco a los amigos de mi amigo, que ya los conocí a través de un par de sitios de internet, porque somos muy fanáticos de la música, somos muy fanáticos de Bjork. Ah, mire usted. Somos muy fanáticos de música experimental, electrónica experimental. Muy modernos. Y para 19 años. No te das una idea. Y entonces conocí a este chico. Consiste, chico, que, digamos, yo hace 9 meses que, digamos, que soy como una Anna Wintour cualquiera, totalmente frío, totalmente intocable. ¿Viste cuando una persona llega y te dice con su cara, solo con sus expresiones faciales, te dice, no me hables porque soy capaz de fusilarte? Ah, ya. Claro, no, tenía esa actitud un poquito tajante. No sé por qué, quizás porque mi vida sentimental recién comienza. Y conozco a este chico que me... ¿Vieron cuando viene ese flechazo? Cuando de repente hay pitufresas en todas partes y todo huele a manzanas del bosque. Sí, es eso. Nunca mejor explicado el amor. Sí. Es, yo te juro que es así, es esa situación que encima pega ese solcito al estilo vintage en los ojos y todo se ve naranjita. Todo tiene ese tono de fotografía vintage y de algún modo te sentís muy boludo, pero ves todo en cámara lenta, las risas y las sonrisas son preciosas. En general también se llama Pepa lo que te pasó, pero bueno. Yo no quería decir a Milcar, pero usted no tomó nada en el colectivo. No le pusieron una burundanga en el alfajor cordobés, una colación con droga. Puede ser, porque, bueno, uno tan estancado en Buenos Aires, respira el aire de provincia y te droga. Todo huele a pitufresas. Y entonces yo conocí a este chico que, bueno, ya hace un tiempo me venía hablando, me venía, como dirían mis abuelos, arrastrando el ala. Sí. Y lo conozco y yo realmente no le tenía mucha fe, porque las conversaciones eran como un poquito unitemáticas. Pero a mí lo que más me gusta del amor es cuando todos los estereotipos se rompen, sí, cuando uno se da cuenta de que uno era prejuicioso y se entrega a lo desconocido y de repente conoce a una persona que realmente lo deslumbra y es maravillosa y querés saber todo sobre esa persona. Sí, esto todo es normal lo que está pasando. Claro. ¿Dónde está el problema, amigo? Bueno, el problema, digamos, es como que a uno le agarran estos mieditos de... Le agarra este síndrome comparativo de agarrar y simplemente comparar a las dos personas, al que se fue y al que está viniendo. Y uno es como que empieza a oler feo ciertas situaciones y dice, estoy haciendo las cosas bien, estoy haciendo las cosas mal, y de repente te das cuenta, pará, bajó un cambio, flaco, o sea, recién lo estoy conociendo. Sí. O sea, no da que ya estés pensando en que tu casamiento podría llegar a terminarse cuando una piseta quede debajo de tu tobillo, te trastabillas y caiga sobre el pastel. Me agarra esa ansiedad a mí, la ansiedad del pesimismo. Hay dos problemas ahí. Una, que ya la podemos detectar porque te venimos leyendo y porque cómo comenzaste tu primer intento, fue decir tu desastre de vida amorosa. Estás esperando lo peor. Claro. Siempre. Sos muy joven para esperar lo peor. Varias cosas pueden ser. A veces esperar lo peor hace que no tengas que arriesgarte a lo mejor, que siempre es más arriesgado y desconocido que lo peor que uno ya conoce. Uh-huh. Eso. Segundo, hay que evitarlo. Hay cosas que en la cabeza son no ir hacia ese lugar. No estés pensando en lo peor, sobre todo porque es adelantarse. Y porque, sin ser esotéricos o metafísicas, uno crea una realidad con eso. Hay que tener cuidado. Y ojo a Milcar con esto. Ojo con el goce, con el dolor. Esa cuestión de enamorarse del dolor. Y las situaciones del amor triste, digamos de alguna manera, de esta mirada cargada de solemnidad sobre la vida que no lleva a ningún lado. Esto que decimos siempre, que lo hemos dicho en algunos programas, quitarle un poco la solemnidad a las cuestiones, aparece una nueva persona, bueno, justamente es una nueva persona, entonces todo va a ser nuevo. Las comparaciones no sé si te van a llevar a algún lugar muy acertado, pero sobre todo tener cuidado con esta cuestión de este goce con el dolor, como una especie de placer pero que en realidad te molesta, pero que te quedás y lo buscás, y cualquier situación que pareciera que va a emerger un momento de alegría o de felicidad o algo, lo empezás a teñir con cierta tristeza. Claro, bueno, ojo, mi querido Matías, yo te tengo que decir que a pesar de que los amamos los tres por igual, vos siempre sos el que le da el blanco, pero es increíble. Pero vio. Y el que está vestido de blanco, está más mire, blanco es normal de esa edad. Yo, por ¿dónde están los redoblantes estos que usan a veces cuando hablan de las parafilias? Gauss, ahí viene. Estos, Amilcar, estos son los platí. ¿Esos eran Amilcar? Creo que sí. Son los redoblantes. Ahí pues. Estamos. Ahí está. Ahí los está. Redoblantes. Los le dimos en el es blanco. Es normal de la edad, Amilcar, también, que yo lo he padecido. Hay como cierta tendencia de que parece que si sos inteligente no podés ser feliz, o que la inteligencia es estupidez, o que la inspiración solo viene desde la oscuridad y la melancolía, que grandes artistas que uno admira han sufrido y son oscuros, pero no es la única forma de ser. Y cierta pose que uno no la hace a propósito, pero es mucho más interesante que los pelotudos felices a esa edad. Claro. Se termina siendo callo y hay que tener cuidado. A mí personalmente me pasa que lo poco que viví hasta ahora, todas las situaciones, tanto familiares como de amistad, todo tipo de situaciones, me dejaron como este legado, me dejaron como esta enseñanza de cuando uno siempre espera lo peor, sí, si sucede algo bueno te sorprendes, si sucede algo malo ya te la viste venir, ya sabes cómo reaccionar. Pero esa es una frase hecha, ¿sabe por qué? Porque si usted espera lo peor, cuando pase algo bueno quizás no se dé cuenta, quizás no sepa cómo manejarlo, porque solo sabe manejar lo peor. Claro. Y es muy difícil estando esperando lo peor que puedas ver el resto, porque no lo vas a ver. Y vas a buscar lo peor en lo que sea que sucede. Y no, hay que salir de ese lugar, Amílcar. No sé cómo, pero hay que empezar a no ir hacia ahí. Amigo, claro. Amílcar, zambúllase, que lo malo va a llegar siempre. Zambúllase una y otra vez. Exactamente. Eso es de las claves, de las partituras claves de Villacariño es zambullirse. El que se queda en la casita, sin salir, sin atreverse, no sabe qué está pasando afuera. Y aunque vuelva a sufrir, probablemente vuelva a pasar y se vuelva a enamorar. Y vuelva a sufrir. Y lo peor, lo peor, lo que puede ir en el casillero del Tutti Frutti de la vida, lo peor, no tiene que ver con los desengaños amorosos. Lo peor son cosas más grandes. Enfermedad. Tampoco tienen que ver con la muerte, porque eso es algo que va a suceder a la gente que uno quiere y a uno mismo. Tiene que ver con cosas, para mí son tragedias que por suerte no te tocan a todos. Es como un tatetí kármico que por suerte no. Todo esto que está pasando son aprendizajes. Lo único que hay que hacer es capitalizarlo y no saques conclusiones todavía de tu vida amorosa porque la estás construyendo, Amílcar. Exacto. Bueno, y escúchame, Amílcar. Los primeros 2 días fueron así, fueron como un poquito paranoicos, pero luego, bueno, sucedieron un par de cosas. ¿Dónde vive él, acá o allá? En Córdoba. ¿Se están viendo? Ahí está la complicación. No es una complicación. Se están comunicando de alguna manera, se escriben, hay posibilidades de que él venga. Yo creo que es el momento más lindo del día, cuando después de putear a mi mamá y después de volver del trabajo puteando a los colectiveros y puteando la vida, digamos, uno agarra, se conecta a Facebook y ve esa sonrisita con lag que se traba de a poquito y no te importa, no puteas a la computadora, es como lo único que no puteas durante el día. Claro. Es cierto. ¿Hay posibilidades de que se encuentren y se vean? Sí, de hecho, en enero tengo otras vacaciones amorosas. Perfecto. Que estas duran más, duran 2 semanitas. Y mi mejor amiga tiene este problemita que es un poquito mentirosa. Y me dijo, che, ¿cuándo te dan las vacaciones? Yo le expliqué que me las daban en enero. Y me dijo, ay, porque yo tengo una casa en la costa, vamos a ir. Yo tenía ese plan fijo. El otro día nos juntamos a tomar unos mates. Ah, nada, te quería contar que lo de la casa en la costa no se va a poder hacer. Me lo avisa recién ahora. Bueno, mire, yo le puedo decir como para ir cerrando esta situación, una frase que hemos dicho en alguno que otro programa que tiene que ver con esto que hablaba Susi recién de zambullirse y que la puede usar usted hacia usted mismo. ¿Qué va a ser mejor que se pida perdón que se pida permiso? Así que zambúllase en la vida, déjese llevar, es una persona joven, tiene todo para aprender aún todavía. El amor a veces trae sufrimiento, pero también después vuelve otra vez a venir los momentos buenos. Y ojo también con creer que usted solamente se merece lo malo y que por eso está todo el tiempo esperando lo malo, porque solamente se merece eso. Estás en el momento blando en el que posiblemente se construyan los cimientos de alguien que vas a ser. Siempre se pueden destruir y cambiar. Pero trata con cuidado tus ideas y lo que vas pensando de vos mismo y del mundo. Y nunca vas a ser un pelotudo por esperar lo mejor y ser inocente y creer que las cosas buenas pasan. Todo lo contrario, es una ventaja por sobre los pesimistas. Ustedes son especialistas del amor. Sí. Yo creo que, como les dije en un tuit, un día Villacariño me inspira a juntarme a las 6 de la tarde a tomar el té con las masitas finas. ¡Ah, qué hermoso! Largue las harinas, es otro consejo que le voy a dar. Amílcar. Lo vamos a dejar porque tenemos una rutina que nos está cogiendo. Básicamente. De esta así manera. Que lo queremos mucho sin conocerlo, por haber sido tan fiel y sobre todo valiente hoy en llamar. Cuide sus ideas, trátelas como pollitos de currucas recién nacidos y lo estamos escuchando. Gracias, muchas gracias, Amílcar. Chicos. La verdad es que era uno de los momentos que más esperaba desde que escucho la radio y los adoro y espero un día servirles un hermoso café ice latte descremado. Ahí está, mí, ahí estaremos. Gracias, Amílcar. Gracias, Amílcar. Buenas noches, chicos. Los chau, chau. Los adoro. Ay, qué hermoso. Bueno, un oyente valiente que se ha comunicado. A ver si hay otro valiente que se lo ocurra llamar. Bueno, ahora, teníamos a Amílcar lo que escuchamos, todo muy rico, todo muy lindo. Sí. Retomemos. ¿Cómo nos comportamos? con ansiedad? ¿Por qué nos comportamos con ansiedad en el amor? ¿Por qué algunas personas necesitamos sentirnos amadas y escuchar que nos quieren una y otra vez, una y otra vez? Y recordando el temita, le mandamos un besito a la codependencia que hablamos el domingo pasado. Quizás una causa del amor insaciable, del amor captivo. Mire la palabra que metí. Qué bien, la tenías ahí debajo de la manga. ¿Dónde la metí? ¿Dónde la metí? Increíble, captivo. Pero me ha dejado en una sola pieza. El amor captivo llega a hacerse inaguantable para el otro miembro de la pareja. La baja autoestima, le mandamos un besito. La inseguridad, le mandamos un besito. Cuyo origen a su vez no es otro que no haber disfrutado. Escuchen esta oración, lo tratamos de poner elegantemente, de un apego seguro durante la niñez. ¿Qué es el apego seguro? Es la autoestima inicial, es donde se construye tu idea del amor y de qué es recibir amor. O lo que es lo mismo, justamente, de la seguridad que recibimos y necesitamos desde el vientre materno. Y desde los primeros años de vida, nos vamos capacitando para darnos seguridad, primero a nosotros mismos, para un día ser capaces de dar amor y seguridad a los demás. Y así, desde esta carencia, desde este apego no seguro, desde un amor que no termina de hacerte sentir a salvo con sos niño, nacen los menesterosos del amor, obreros del afecto, piqueteros de los tiempos, como le decimos acá. Y también miles de besitos. Les mandamos un besito. El no sentirnos suficientes para nosotros mismos, grave problema que se mete como un pedo podrido en todo el ambiente. Que te tenía que aparecer en algún momento todo lo que tiene que ver con pedo. Bueno, el sentirnos no suficientes y pensar que no es posible, como le decíamos a Milka recién, que alguien nos quiera de verdad, nos convierte en menesterosos del amor y en insaciables crónicos que necesitan muestras constantes de aprecio, de afecto, cariño y lo que sea. Saber lo que nos pasa y por qué nos pasa es siempre el comienzo de la curación de cualquier dolencia física o emocional y parte de la solución de cualquier problema o conflicto. Claro, y bueno, ¿qué tendrías que hacer? Porque acá empezamos a dar un poco algunos tips, ¿sí? ¿Qué tendrías que hacer entonces si este fuera tu caso, sí? Y si ya estás embarcado en esta especie de Titanic del amor, que además te recordamos que no siempre se hunde, pero depende de vos, sobre todo. Entonces, ¿qué podrías llegar a hacer? En primera instancia, darle tranquilidad a tu pareja, ¿sí? Desde el punto de vista de la persona que sufre ese trastorno de ansiedad. Darle tranquilidad a tu pareja. ¿Con qué? Respecto a la sinceridad de tus sentimientos, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente te está pasando? En segunda instancia, explicarle que comprende su inquietud, ¿sí? El desasosiego, la insistencia en preguntarle tantas veces si lo querés de verdad. Sí. Porque son infinidad de veces que preguntas durante el día si realmente lo crees, hasta incluso dormido. Y se puede solucionar. Por supuesto. Aún ya, ok, tenés este problema, pero ya estás con alguien, no lo caguemos. Claro. Resolvámoslo. Exacto. Bueno, y explicar quizás esta cuestión de que por ahí podría llegar a pasar que tengas carencias afectivas en tu infancia, entonces que eso repercuta de alguna manera en tu madurez. Y también tenés que entender que el otro, digamos que al otro en realidad le agobia que le preguntes tantas veces lo mismo, me querés, me querés, me querés, me querés, me querés, es imbancable. Pensalo para vos mismo también. En tercera instancia, procurar que sí, ok, necesitas que sea cariñoso y que se muestre orgulloso de ser tu pareja cuando estén en público y en privado, sin que se lo pidas, y además que eso te vendría muy bien. Exacto. Eso es del lado del punto de vista desde la persona que sufre el trastorno de ansiedad. Ya sabes, eso también con límites, con elegancia, con buenos modos. Pedir dentro de una relación en el que es un win-win y es un ida y vuelta es parte de la construcción, no es demandar. Pedir desde lo sexual, de me estás haciendo un pap, claro. O tocame acá, o no me muerdas, o me gusta más eso que lo otro, o che, dale, yo necesito, lo sí, bueno, ok, necesito que me quieras, necesito que me des un abrazo, agárrame la mano. Exacto. Si al otro ya le resulta un problema, se puede negociar. Y si vos no podés vivir sin eso, el otro no te lo da, bueno, habrá que dire adieu. Bueno, y si vos sos ese otro, ¿sí? La persona, él o ella que aman al ansioso, bueno, otras cosas que puedes hacer, ¿cuáles son? Proponer un plan, ¿sí? Para conseguir que, ¿cuál es la idea de esto? Conseguir que su obsesión, por saber si lo querés de verdad, vaya disminuyendo de alguna manera. Decirle que cuando pasen, por ejemplo, puedes hacer, le decís cuando pasen 4 o 5 días sin hacerte preguntas sobre la autenticidad de tu amor, a vos te va a encantar ser quien tome la iniciativa para recordarle tu cariño, ¿sí? como una especie, también lo puedes tomar como un juego. Bueno, mira, yo te puedo, a mí me gustaría tener la iniciativa en esto, pero tratemos de aguantarnos entre unos 2, 3, 4 días que no me estés preguntando insistentemente todo el tiempo si me querés, ¿sí? Bueno, si vuelve a sentirse inquieto y entonces rompe ese pacto de dejarte a vos ser quien, de vez en cuando, le recuerdes que lo querés, entonces seguramente va a notar lo que te molesta eso, lo que te enoja esa situación, pero por sobre todo que no dé crédito a tus palabras, ¿sí? Que no te crea. Otra cosa que puedes hacer es recordarle que vos necesitas que él se sienta suficientemente valioso y digno de ser amado, ¿sí? Porque también los trastornos de ansiedad en este caso también pueden tener que ver con una baja autoestima, con creer que no son, como decíamos, hablábamos recién con Amílcar, con creer que no sos merecedor de nada, ¿sí? Exacto. Bueno, podés recordar eso también. En todo caso, como decimos siempre acá, conviene acudir a un buen psicólogo clínico, ¿sí? Para que, digamos, de alguna manera trate el caso, porque la persona que se sienta agobiada también necesita serenarse y entender que la intención del otro no es molestar, sino demostrar que amo constantemente, ¿sí? Entonces, siempre ante estas situaciones, tener en cuenta de hacer una consulta con un psicólogo. Exacto. Usted su CQ, la voz del pueblo, recogiendo como quien daba escarapelas a 25 de mayo, levanta una pitufresa y levanta una boquita que dice algo. Mirá lo que te traigo, Maruja. Maruja, apa, te apa, amo. Te amamos. Te amamos, Maruja. Recuerdo que el domingo pasado nos olvidamos de decirlo. Sí, recuérdelo. Este viernes hubo funciones de La Más Fuerte. Grandes funciones. Y el viernes que viene, pedido del público, y es así que terminan, porque no, nuestra otra actriz vuelve a su país de residencia, ajá, Andrea Carballo. Estamos presentando La Más Fuerte, que es un clásico de Strindberg. A todos los que estudian teatro y quieran ver un clásico retocado, somos un viejito y tres conchas, como dijo Maruja Bustamante, que es la otra actriz. Magistralmente representan ellas esta obra. Yo dirijo los viernes, hasta el viernes que viene, en La Casona Iluminada, Corrientes, 1979, a las 21 y a las 23 horas. Se meten en mi muro, yo lo tuiteo, entérense, vayan porque está bueno verlas a ellas. Nosotros hermosas. Fuimos y realmente la pasamos espectacular, la obra es espectacular. Es un dramón, sí. Pero espectacular ellas, sobre nos todo. Nos queda muy bien que usted lo diga, señorita Bimbo, pero no se lo pueden perder. No se lo pueden perder. Y además, si tienen ganas de ir, yo les diría que busquen ahí. Ah, por ahí podemos poner en Twitter alguna información les de eso. Les tiro la data para las reservas, porque eso, se agotan. Reservan porque se agotan de es verdad. Es un éxito. Bueno, Maruja nos decía, harina es la droga de la dominación. Nos quieren gordas y pelotudas. Exacto, las harinas es el primero que hay que dejar. Definitivamente, los que estén sanos y no sepan por qué pueden ser straight edge. O al menos investigar esta filosofía en la que apunta que mientras más limpio, menos idiota sos para que te controlen. Camuecita, auténtico en esto, ¿eh? Qué bueno acabar el día escuchándolos. Desde Granada, un saludo. Ah, he pasado de ser atea del amor a ser ansiosa del amor. Granada, tierra ensangrentada. Y de los lugares más Granada, lindos Granada, España, mundo. Por eso pone acabar, aunque podríamos leerlo de cualquier manera, pero no, terminar. No, no puedo creer que nos estén escuchando desde allá. Granada. El poder de la besos, internet. Guapa. Besos. Besos, maja, gracias por estar ahí. Gracias por todo, tía. Chocolate suizo, pistacho, sí. Maracuyá y Villa Cariño. Dice Ezequiel. Qué rico. ¿Quién pudiera? Heladita. Cansadas. Heladas, es que bueno, te tomando. Y este tema es un hitazo. Ella, Dusty Springfield, falleció hace unos años, en el 99. Me acuerdo cuando falleció porque Lolo le hizo un homenaje por televisión abierta. Qué hermoso. Dusty Springfield, que tenía el pelo como los algodones de azúcar que venían en el Little Park. Nube rosa. Dusty Springfield, una gran cantante, cantó jazz, cantó blues. Es mítica, tienen que conocerla, inglesa, perteneció al Swinging London. También es un símbolo de la cultura lésbica, porque ella hizo pública su bisexualidad en años donde no era muy común. Claro. Esta canción está al final del Club de las Divorciadas, también hay una versión muy hermosa hecha por Nacha, Valeria Lynch y Susana. Imperdible. Bueno. La canción se llama You Don't Know Me, y es una gran canción sobre todo para el otro, para el que soporta al ansioso y le quiere decir yo no te pertenezco, déjame en paz, yo hago mi vida, soy joven, me voy, no me jodas. Dusty Springfield, You Don't Own Me. You don't own me. I'm not just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other boys. terribly wrong. El rayo que anuncia la tormenta sonora. But I can't tell what it is. Patient exhibits a marked paranoid syndrome. Manic depressive effect. You don't believe me, do you? You think I'm insane. I'm not insane. This is the truth. This is what's happening. You've got to believe me. Súbase al rayo en cicloperradio.com.ar. Electroshock therapy seems to bring on patients' fantasies. Laugh till I cry. Alta cancionaza. Alta cancionaza. Esta canción es para salir, hacerse un brushing y salir con las chicas. Y decir, me voy, no, ya fue. Me voy. Bueno, si hablamos de ansiosos del amor, que es como una salchicha bien tirante y podrida. Y podrida. Otro aderezo que va sobre el... No se puede. No, porque para mí es después de las 12 que arranca todo. Es que sí. Hoy vamos a hacer una presentación de algo. Lo vamos a llamar al señor locutor y algo le vamos a hacer. Bien, si hablamos de la salchicha tirante, podrida, de la ansiedad del amor, nos vamos a olvidar de la catsup. No. Del aderezo, del que es otro detallito más para soportar. A ver. Es el amor compulsivo. Upa, upa, upa. ¿Qué síntomas tiene el amor compulsivo? ¡Ya! ¿Qué síntomas? ¡Ya! Necesidad de afecto. ¿Quién no tiene esto? Todos, pero esto es como una necesidad grande. Necesito, necesito, necesito. Cuando no te alcanza el que te das a vos mismo, si no te lo das, empezá a dártelo, y si ahí no tampoco te alcanza, bah, tenés un problema. Exactamente. Qué lindo pie que me dio. ¿Sabe por qué? Porque tiene que ver con el vacío emocional y con la dependencia hacia personas. Y también a veces hacia el sexo. Claro. Está muy relacionado, sobre todo ahora, donde van las cosas de la mano, donde el sexo se ha convertido en leche, harina, agua, azúcar, una necesidad de consumo más, una actividad, confundir el contacto en bolas, pegados, sudados, con verdadero contacto con otro. Otro ingrediente de la canasta básica. No. Sí. Otro detalle, otro ingrediente justamente de la canasta básica del amor compulsivo es el vacío existencial. Constante, el agujero negro, sí. El sentir que nada te llena y que no hay que te satisfaga. Bueno, de la mano así, entran de la mano en la alfombra roja el vacío existencial, por supuesto, la ansiedad de buscar y no ver nada, como dice el tema de Cordera. Otro ingrediente es el rellenar vacíos. Que esto tiene mil formas, cada uno rellena como puede. Gente que no para de hacer actividades, gente que coge con cualquiera, gente que no para de comprar, gente que no para de quejarse, lo que sea que busca tapar un vacío, que ya te avisamos que uno viene al lado, como quien traes al lado, un agujero que implica ser humano y que hay que quererlo, porque en ese agujero están las preguntas ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuándo me voy a morir? ¿Dios existe? ¿Para qué estoy en el mundo? Son preguntas que van a estar con vos siempre y que ese es el misterio de estar, parece. Así que cuando ese vacío te tratás de ocupar todo el tiempo, hay un problema. El misterio de Starbucks. El misterio de Starbucks. Bueno, otro ingrediente de la canasta básica del amor, del amor compulsivo. Problemas con la pareja, claramente, claro. Porque el amor compulsivo no puede traer otra cosa que no sea problemas de una pareja. Te deja solito. Bien, esto es un detalle increíble, que parecen en muchos son bananas, son cancheros, y no, es la necesidad de conquistar y la necesidad de trofeos. Claro. Me la gané, el que sale, no sabes la minita que me levanté, las que tienen listas de los que se garcharon, el trofeo, el otro como una cosa conseguida. Y todo esto se manifiesta de maneras no tan obvias, pero mega famosas. Mega famosas. Por ejemplo, el... Cha-cha-cha-chan. Platillo. Don Juanismo. Don Juanismo. ¿Qué es el Don Juanismo? Bueno, es la conducta compulsiva, sea en plan de conquista de amores o en cualquier otro plan, que es una especie de ansiolítico. Se buscan... esto lo buscan las personas que padecen de ansiedad enmascarada. Necesitar todo el tiempo conquistar a un amante o una persona para un rato o un amor. O tirarse dardos en redes sociales con gente. Puede estar relacionado con la sensación de que, por ejemplo, al pasar cierta edad no se consigue más. Esto es muy común en crisis de la edad, empezar a conquistar lo que sea que esté vivo y tenga un diente. Algo. Bueno, yo creo que pasados los 55 años uno puede tener cierta compulsión hacia la conquista porque ya... Los últimos cartuchos. Pero bueno, también es producto de una necesidad de reconocimiento. todo esto exagerado, todos necesitamos que nos reconozcan lo que hacemos bien. Pero cuando eso se convierte en una conducta compulsiva, hablamos de donjuanismo. Tenemos el donjuanismo, otra de las maneras de manifestar estas situaciones. Constante evaluación del poder de seducción. ¿Sí? Bueno, ¿cuántos conocemos de estos? Bueno, y ahora vamos a nombrar un caso bastante conocido, ¿sí? Que es en el caso de una persona con mucho poder se puede dar esta situación. Recordamos aquel caso del expresidente Clinton con la señorita Mónica Lewinsky. Alto. Alto choripete. Que también intentó repetir el siniestro con Andrea Rincón, sí. Que hizo un striptease. Sí. Claro. Él le gusta morocha tetuda. Tetuda. Bueno. Sí, tetuda. Este caso, por ejemplo, tiene que ver claramente con el abuso del poder, ¿sí? Hay una satisfacción de ser un hombre poderoso al que le gusta que se le sometan, ¿sí? Bueno. Tal es el caso este que hablábamos recién, del jefe y la secretaria. Relaciones en las que alguien exige y el otro se somete. Bueno, la compulsividad, ese acto incontrolado de tender a repetir lo que uno hace, ¿sí? A ver, es una tendencia que tiene una persona a buscar amores de manera repetitiva, sistemática y sobre todo por el gusto del cambio, por la novedad, ¿sí? Busco amores porque sí, porque me gusta exponerme a esa situación de poder alcanzarlo. Y después ya se termina, después ya no sirve. Sí, ¿qué hago acá? ¿Para qué cazzo vine aquí? Bueno, muchas veces esta conducta está asociada al alcohol o a las drogas desinhibitorias en realidad, y se incrementa sobre todo si la conducta compulsiva es de tipo emocional, como el caso este. ¿Cuántas chicas conocemos que no hacen más que perjudicarse bailando el meneadito en pedo o la boquiña de agarrafa, levantándose a cualquiera? No sabía que vos conocías por a boquiña de agarrafa. Yo conozco una boquiña de agarrafa. Vos se conoce boquiña de agarrafa. Sí, pero nunca te la bailo ni por guita. Vamos a ver si en la intimidad bailamos. Yo ya lo vi. Sí. Pero yo... Perdón, nunca me habrán visto bailando la boquiña de agarrafa, no irónicamente. Irónicamente, claro. Te he bailado cumbia el viernes pasado. Sin ironía, sí, compasión de gavilanes. Sí, compasión de gavilanes. Bueno, las personas. Alejandra Gavilanes. Con la isla de los Witis. Qué lindo. Bueno, esas patitas. Papino. Abiertas. Abiertas, sí. Bueno. Las personas que buscan... ¿Ella, Alejandra Gavilanes, no sabe algo de la vida? Hoy, para, quiero aprovechar este momento que no tiene nada que ver, a nadie le importa. A ver. Pero les quiero contar algo. Chicos, llegué. ¿Saben quién me empezó a seguir hoy? ¿Quién? ¡Luisa Delfín! ¡No! Nos aplaude en radio. Luisa, me te mandamos sigue un Luisa beso. Delfín. La necesitamos. Es nuestro, nuestro alma mater. Vamos a lograr que nos haga una morpedia a ella. De inspiración. Es gran inspiración. Soy Luisa Delfín. ¿Cómo no me contaste esto? Estoy escuchando, antes. Luisa. Sí, si nos estás hoy escuchando. A la tarde, hoy a la tarde. Luisa, fue. ¿Nos escuchás? Yo te escucho. Escuchando. Sí. Luisa, ¿estás ahí? Qué fantasía hermosa. Bueno, para terminar este concepto, entonces. Dale, dale. Las personas que buscan seducir compulsivamente a otras personas son personas que tienen un gran miedo a comprometerse en el fondo de todo esto, ¿sí? Un gran miedo a intimar de forma profunda, duradera, estable. Y ese miedo es no querer comprometerse, no querer asumir, por ejemplo, responsabilidades hacia otras personas, hace que cambie continuamente de dirección, ¿sí? Esto que hablábamos recién de que buscan el amor y una vez que lo conquistan, lo vuelven a dejar. Porque lo que les atrae en realidad es la conquista solamente. Y en algunos otros programas hemos dado pistas de cómo detectar a uno. Pero en este caso tiene que ver con una cuestión del miedo a comprometerse. Bueno, como una especie ¿quién de afán... ¿Quién no ha sido víctima de uno de estos? Who knows. Bueno, como una especie de afán a lo novedoso, ¿sí? Son personas que suelen rechazar la estabilidad y la rutina o la estabilidad emocional profunda, duradera, íntima, y van buscando y van, como dice el viejo dicho... Y quiero acá un tangazo de flor en flor. Buen chiquilín. De chiquilín. De kichiplín. De kichiplín. Te mirada afuera. Estamos para todo. Bien, como hablábamos de las maneras en las que se manifiesta este amor compulsivo, también tenemos el ansiolítico humano, el ansiolítico de carne y pelo, que nunca funciona. Ajá. Ser un ansiolítico para la persona que padece de obsesiones es un trabajo agotador y que puede romperte el corazón si sos la víctima. Hay una gran ansiedad asociada, distimia ansiosa, hiperactivación del sistema límbico y del sistema nervioso simpático, que suena gracioso, pero se pero llama no lo así, es. que hace que la persona que se encuentra en tal estado de tensión interna justamente busque todo el tiempo una persona que le calme esa ansiedad, un ansiolítico de carne y pelo. Un desfogue natural para este estado de ansiedad es la compulsividad. Es una fórmula para darle salida a la tensión, amorosear con cualquiera. En este sentido, es ansiolítico. Es ansiolítica la conducta, pero solo para quien la padece. Porque algo se te calma. Hoy estás con Juan Carlos, mañana con Pepita, pasado con Juanita, ok. Pero generalmente se transmite toda esa ansiedad hacia la víctima. De manera que la persona seductora queda bien, ¿no? Lo logró, pero sí. La otra no. Es una actitud egoísta la de querer calmar justamente su ansiedad sin tener en cuenta el estado absoluto de la otra persona. Por eso hay que tener cuidado con quién te estás relacionando. Porque aún sin malas intenciones y a su pesar, puede estar buscando el ansiolítico de carne y pelo. Claro. Bueno, vacío afectivo, ¿sí? Una insatisfacción permanente de afecto. Se pueden tener expectativas muy positivas respecto al otro al principio, pero al cabo de un tiempo se da cuenta que toda esa ansiedad que te ha llevado a seducir a esa persona no queda satisfecha, por lo tanto va a tender hacia otro, empiezas a buscar otro. Bueno, momentos de mayor promiscuidad en la vida sexual activa de una persona suelen darse por circunstancias exteriores y también cuando hay periodos de amaduración hormonal o cambios hormonales. Cuando una persona... A ver, está bajo los efectos de una compulsividad en la búsqueda de afecto, se puede producir una adicción a esa conducta de una conquista perpetua. Que lo hablamos en el programa de codependencia. Hay claro. Muchísima gente que ni siquiera sabe que tiene este problema, que es adicta al sexo, raíz de la codependencia, sí. Realmente. Sí, que da lugar a muchos chistes, está logrando. Pero... Claro, sos un ganador, la estás pasando bomba, pero estás generando una adicción. Claro. Y son personas eso que te estás consumiendo. Exactamente, y además es muy gratificante, por supuesto, seducir, pero hay que tener cuidado en realidad con estos seductores, con estas seductoras, porque en realidad lo que hacen es simular muy bien las emociones, pero al final y al fondo de todo no las sienten y pueden producir sufrimiento en las personas a las que seducen, así que tené cuidado, Kichiplín. Exacto, bueno, en cualquier caso son conductas adictivas, y no hay enriquecimiento emocional mutuo. Esto está bueno saberlo, porque buscando algo, no lo vas a encontrar ahí. Y se da solamente salida a la ansiedad por lo novedoso de esta conquista, por la seducción. Solamente se busca llenar un vacío afectivo. Bueno, hay épocas que es normal que todos tengamos ese vacío y tendamos a actuar compulsivamente a la hora de, bueno, necesito, hace 2 meses que no, tengo, bueno, todo eso. La necesidad es visión. Pueden ser circunstancias infinitas, pero hay solución. O sea, la solución quizás es cualquier remedio homeopático, alopático, recetado, alguna fórmula personal inventada que vos sepas que te funciona para la ansiedad. Cantar un mantra, prender una vela, salir a dar una vuelta, escuchar Dusty Springfield. El ejercicio físico en general se concluye que es fundamental para descargar la ansiedad. O sea, esa energía que te está sobrando también. Sí. Y también la relajación, que... es la mejor manera de asumirnos sin necesidad de ir a la calle, levantarnos al primero que pase con 2 dientes. Hay multitud de técnicas de relajación que funcionan, no todas tienen que ser un embolio y un aburrimiento. Y hacen bajar signos vitales como el pulso, el número de respiraciones por minuto, la tensión arterial, y despiertan un bienestar que seguramente va a ayudarte a calmar lo que haces, ese cómo te sentís. Bueno, en cualquier caso que uno se encuentre en un estado de no poder parar, lo mejor es que vayas a un psicoterapeuta que te entrene en técnicas de relajación y de aprender a manejar esto que te pasa. Porque sin duda, muy pocas cosas no tienen solución. Y esto que te afecta y que de lo que todos hemos padecido de nosotros mismos, también se puede resolver. Susi, pitufréseme. Sí, dígalo. Voy a nombrarlos rapidito porque tenemos un montón de cosas, pero Ramiro Miguel, por ejemplo, escuchando Villa Cariño, hoy pensé, si es difícil abrir un frasco de mermelada, ¿por qué iba a ser fácil el amor? Exacto. Muy bien. Freddy levanta la mano y dice que ha salido con cosas vivas y con un solo diente. Siempre decimos que el mínimo son 6 y 2 peros, uno que se pueda peinar para cada lado. Generalmente Freddy... hay una preferencia. Yo tengo... 4 arriba y 2 abajo, ¿era? Sí, 4 arriba y 2 abajo. Sí. Obviamente. Vamos a ir rapidísimo, pero antes voy a hacer una recomendación de esto que nos tira Maruja, que es medio el evento de diciembre, no sé si el año, pero es esto. Es la yunta de genios y genios. No, dale, decilo vos. Porque se termina el mundo el 15 de diciembre, el sábado que viene a las 20 horas, se presentan Te Amo, que es la banda de Maruja Bustamante y Gitti, el hermoso, sin dudas hermoso, Sabo and the Tutti Frutti Orchestra, oh, y good Lord. Lache. Esto es a las 20 horas en el Salón Real, que además es hermoso, Sarmiento 1272. Se termina el mundo, yo te recomiendo que ante la duda vayas. Eso. Perfecto. En el próximo bloque tenemos a Morpedia con Vicky Almeida, que está por el norte, no sé por dónde anda. Espero engancharla, ¿no? No, ya está confirmada. Mientras, ahí les vamos a tuitear su reel para que la conozcan, los sí, que sí, nunca sí. la vieron en teatro o necesitan verla más para enamorarse, porque si la ves, la amás. Y en el próximo bloque, Morpedia, ahí vamos con una canción de nuestras amadas Diana Ross and the Supremes. Esta canción es Love is like an itching in my heart, o El amor es como una urticaria en el corazón. Ya sabemos que si pica puede ser sarna, anda al médico. Love is like an itching in my heart. I thought I'd never get Hemos vuelto, cariñito, y estamos aquí saltando más que nunca sobre pitufresas, saltando de la emoción porque tenemos a Morpedia, la sección donde los cerebros que más nos gustan de Buenos Aires y alrededores eligen para nosotros una película, un libro y un disco o banda para explicarnos o referenciar qué es para ellos el amor. Si le explicáramos a un extraterrestre qué es eso que sucede aquí entre humanos en la Tierra, o si quisiéramos mandar una sonda a la Luna esto que nos ha sucedido, ¿qué elegirías? Y tenemos el honor de presentar, para mí, ha destronado a todos los que estaban antes, entre las mejores actrices argentinas que yo conozco y he visto y olido en vivo desde abajo de un escenario. Bueno, ella es conocida por hacer teatro, cine, película, estudió con mucha... Teatro, cine, película. Teatro, cine, televisión. Ahora, por ejemplo, acaba de terminar Las Criadas, que fue uno de los sucesos teatrales que yo vi en mi vida. Con el odio de no verla. Dirigida por Sido Sorsoli, con la hermosa... Marilu Marini con Paola Barrientos, también la pueden ver ahora, sobre todo sigue en cine la película de Sorín, Días de Pesca, ha ganado premios por mil cosas que ha hecho, hizo un capítulo increíble en El Hombre de Tu Vida, entre una chica virgen, bueno, fue compañera mía en Lobo, también estuvo en Pacapaca dándole felicidad a los niños, es brillante, es hermosa, talentosa, canta bien, no, es un honor tenerla acá. Conózcanla y apréndanse este nombre para siempre. Tenemos a la señorita Victoria Almeida. Hola, hermosa. Te quiero, ¿cómo estás? ¡Qué presentación! Y me quedé corta, es que no llego a nombrar todo lo que hiciste. No. ¿Cómo le va, platense? Hola, Mati, ¿cómo estás, platense? Pero acá estamos, capitaliano. Mire, voy a interrumpir este momento entre platenses porque, Victoria Almeida, yo quiero que usted me saque de una duda. Usted sabe que el señor Matías Veleda sabe lo que es un Tamagotchi, usted, ¿no? Un Tamagotchi. ¿Qué? Un Tamagotchi. No, no tengo idea. Muy bien, Vicky. Muy bien. Un Tamagotchi, una de esas cositas como digitales. Una mascota virtual, Vicky. Es vieja. Que le dabas de comer. ¿Usted le dice Tamagotchi? ¿En La Plata se le dice Tamagotchi o no sabe lo que es? No lo había escuchado en mi vida. Buah, yo le hago otra pregunta, Vicky. No, pero en La Plata decimos micro, decimos baterito. Muy bien, Vicky, muy bien. ¿O no? El tele. Aguante el micro. El tele. Muy piola. Muy piola. Decimos un conjunto a una banda. ¡Ah, qué hermoso! Es verdad, eso no la tenía, no me acordaba. Decimos un conjunto también. Es platense, claro. Mi viejo dice en conjunto. Claro. Mi papá también dice un conjunto porque es platense. Claro. Vicky Almeida, ¿dónde está en este momento? En este momento estoy en Tafí del Valle. ¡Qué hermoso! Sí. ¡Qué placer! Ahí con la carpita preparada, esperándonos en cualquier momento para hacer noni. ¡Carpa! Carpa. ¡Qué aventurera que es! ¡Qué hermoso Tafí del Valle! Aventurera audaz. ¿Está bien acompañada? Muy bien acompañada, de la mejor manera. No vamos a hablar de su vida privada, pero bueno, ya me imagino. Te digo, no me vendría en carpita si no fuera este el plan, ¿eh? Y no, claro. Sola uno entre bichos no se va. No, para nada. Vicky, todavía está la peli para ver de Sorín, ¿verdad? Por algunas salas. Sí, todavía está, no sé si la vieron, pero es una cosa deliciosa esa película. ¿Qué cuenta esa historia? Pesca. ¿Cómo? ¿De qué habla esa película? ¿Es con Almada? Bueno, es la historia de Marco, el personaje de Alejandro Aguada, que está recuperándose de una adicción con el alcohol y se va al sur porque le recomendaron que tenga un hobby, se va a intentar pescar tiburones, pero en realidad él está queriendo reencontrarse con su hija que no ve desde hace años, que se ve que abandonó y la va a buscar, y finalmente la encuentra. Bueno, es eso, es la historia de alguien que se perdió de un montón de cosas y que intenta volver a todo eso que se perdió, a los vínculos, y es una dulzura, es para mí es de una poesía esa película, como solo Sorín puede llegar a ser, sí. Bueno, búsquenla, en algunas salas está todavía para verla. ¿Las Criadas terminó y volverá? Terminó el domingo, no va a volver. Ay, por Dios, Vicky. Sí, son esas cosas que decís, es que sí, ay, pero boom, boom, ¿cómo puede ser? Y está bien, quizás. Y bueno, y era eso, y terminaba y terminó. Qué experiencia, es uno de los textos que toda actriz quiere hacer y acompañada por ellas. No, fue increíble. Acompañada por ellas. Marilú fue como una panzada, la mejor panzada que me podía dar. Trabajar es divina con ella, Marilú, además, en la vida. ¡Oh! Es todo. Es una mujer con una capacidad de adaptarse y de estar, viste, charlando dos segundos con gente joven y de toque te está diciendo, sí, me quemó la gorra, viste, cosas que decís, claro, se está renovando todo el tiempo, es una genia. Y sí, es eso. Una genia, y bueno, es eso, por algo es tan grande, ¿no? Tiene como un espíritu de búsqueda que es lindo cuando decís, qué bueno que a cierta edad uno siga aprendiendo de todo lo que está alrededor. Eso es ser joven. Sí, total. Estar en estado esponja. ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué viene para el año que viene para verte y disfrutar ese cuerpito de hormiga salvaje que tiene? Voy a estar haciendo una obra que me gusta mucho, que escribieron Ana Frenkel, Carlitos Casella. ¡Ay, hermosos! Y Dani Cúparo. Sí, con dos actores geniales. Que ella es Julieta Ballina, estoy corriendo. Se le nota. Diego Velázquez. Hermosos. Sí, ahí está. Acá mi apuntador me tiro por si me he olvidado. Hermosos bueno, actores. Nada, bueno, sí, unos genios. Y va a cantar y bailar ahí entonces. Y sí, va a haber que cantar y bailar. Que también y lo bueno, hace con esa voz de duendecilla. Bueno, ¿y qué más? Y por ahora te puedo decir que voy a estar con esa obra y hay otros proyectos también ahí dando vueltas de teatro que me tientan mucho. ¿Y a partir de cuándo esto, esta obra? Y a partir de después de las vacaciones. Perfecto. Voy a estar ensayando. Qué hermoso. Bueno, ya lo vamos a refrescar para que la gente vaya. Por supuesto. Y ahí en el medio del bosque, ¿pudo hacer la tarea? ¿Se pensó un libro, una película y una canción o disco que para usted, Vicky Almeida, sea el amor? No, claro, es que... Bueno, no, pensé un momento. Para mí, no sé, me da el final de... No sé si vieron, una película muy pochoclera que se llama Un lugar llamado Notting Hill. Sí. Gran película. ¿Ustedes se dan cuenta que esa película... Nadie la había puesto en un tomo de Amorpedia. Bueno, el final de esa película es una imagen muy contundente. Es nada más una imagen que es el amor. Es ella recostada sobre él. Sí, él leyendo en un día hermoso en una placita. Simpleza y paz. Sí, ¿viste? Ella embarazada. Y tiene una gran línea que todas las actrices podemos decirlas, aunque no seamos famosas. Soy solo una chica pidiendo que me quieran. Sí, es excelente. Está llena de clichés esa película, pero me encanta, sí. Nos encanta, perfecto. Entonces tenemos a Notting Hill en película. ¿Algún libro que te venga a la cabeza que te haga pensar en el amor o que te haya gustado porque habla de un amor que te gusta? Hay un libro que se llama Allá en la Patagonia. Ajá. Que, bueno, es una historia real, sobre una historia real de una alemana que se viene por amor a la Patagonia por los años 20. Sí. Y bueno, es una recopilación de cartas que ella manda a su familia y todo lo que la tiene que remar ella en otro país que no hablaba el idioma y cómo cría a su familia. Es una belleza ese libro. Espectacular. Es de María Brunswick de Bamberg. Un alto nombre para tuitearlo. Perfecto. Allá en la Patagonia. ¿Y alguna canción que hayas escuchado en estos días o que te hayan cantado al oído o que te haga pensar en amor? Cecilia. Que no se sabe si es de Fito Páez o de Sabina. No sé si se sabe o no se sabe. Yo digo que es de Fito Páez. ¿Vos decís que es de Páez? Pero aparte soy paecera, me parece. ¿Y por qué él salió con una vez? Él amó una Cecilia. Para mí él se la escribió a Cecilia Roth, sí. Claro, es un tema precioso. Yo había escuchado alguna vez que se fue el tema de pelea de Páez y Sabina. Ah, mirá. Cecilia dice esa siempre canción, lo que en realidad piensa, la había sí. hecho Sabina. Ok. Para la Cecilia de Páez. No sé, es una cosa que escuché alguna vez. Que está en el disco Enemigos Íntimos. Sí, claro. Exacto. Sí, perfecto. Entonces tenemos Cecilia de Páez Sabina, Más allá de la Patagonia de Bruce Wing de Bamberg. Allá en la Patagonia. Allá en la Patagonia y Nothing Hill. Perfecto. Ese fue el tomo de Vicky Almeida. Un hermoso tomo, aparte. Un hermoso muy, tomo. Este, no Vicky, me sale la palabra. Único, no me sale único, la palabra. Un tomo platense. Un tomo platense. Quizás como sos joven, hermosa y humilde, no sepas lo que representa para otra actriz verte en escena vos, lo que uno aprende de verte con ese cuerpito pequeño de hormiga salvaje, todo lo que puedes crear e inspirar a mí como actriz a querer ser mejor. Sos tan genia y tan hermosa. Ay, qué lindo eso. No, nada que ver, pero qué lindo eso. Es inspirar, eso. Porque eso es genial. Es eso, ganas de ser mejor, de ir a entrenar, de llegar algún día a eso y de ver a alguien tan joven brillando tanto y la misma altura de alguien como Marilu Marini. Sos una genia y gracias por habernos atendido ahí en el medio de tu aventura. Sí. Vicky, al regreso total. De su viaje, nos mantenemos en contacto para los viajes a La Plata, que aún nos lo debemos. Por favor, comiendo bizcochito. Comiendo bizcochito y mate, que acá no les gusta decir eso, pero lo vamos a decir. Pero qué hermoso, llévennos, por el amor de con Dios. Con mate y bizcochito a su regreso lo organizamos. Bueno, la chicos, quiero. Un placer enorme. Gracias, Vicky. Siempre que puedo los he escuchado y me encantan, los adoro. Oh. Gracias, Vicky. Bueno, honor. Disfrute, póngase protector para los mosquitos y un beso a su acompañante. Muchísimas gracias. Buenas noches. Beso enorme, chicos. Beso. Pásenla linda. Chao. Ese fue el tomo de Vicky Almeida en Amorpedia. Un honor haberla tenido ahí, ¿eh? Sí, y ahora, realmente. Ahora no podía faltar lo que tenemos cada domingo para informarnos. Momento de noticias aquí en Villa Cariño. Enamorarse produce un efecto cerebral similar a una dosis de cocaína. El comienzo del enamoramiento hace el mismo efecto en el organismo humano que una dosis de cocaína, según demostró el psicólogo Arthur Aaron de la Universidad de Nueva York a partir de la tomografía del cerebro. A los participantes del experimento les mostraban fotos de sus enamorados y en ese momento la zona de su cerebro, al motivarse, se saturó de dopamina, una sustancia que aparece en la sangre al sentir sensaciones agradables, como por ejemplo mantener relaciones sexuales, comer chocolate o consumir drogas, tales como una dosis de cocaína. Antes se creía que en la mayoría de las parejas un amor apasionado, acompañado por un golpe hormonal, con el paso del tiempo cedía lugar a uno más tranquilo, parecido al amor fraternal. Pero hace poco, una científica de la Universidad de Santa Bárbara, al estudiar la tomografía de esposos que afirmaron sentirse enamorados el uno del otro igual que hace 20 años, descubrió reacciones análogas a la de los cerebros de recién enamorados. Según datos preliminares, tal amor se registra en un 30% de los matrimonios estadounidenses. Ya sabes, larga la bolsa y llamala. No sea gil. Pega igual, pero te hace bien. Diez minutos nos separan de la hora 1 en la República Argentina. Aquí en Capital Federal la temperatura 26 grados, la humedad 47%. Estas fueron las noticias aquí en Villa Cariño. Revelador, sobre todo me encantó su consejo final de larga la bolsa y llamala. Larga la bolsa, Ramón, devolvé la bolsa y llamala. Pega más el amor, dale, los duros no sirven para nada. Bien, vamos con una canción y en el próximo bloque Astromostra a los pedos. Vamos con una canción de Florence Ballard, ella tuvo una vida muy corta, pero en esa vida muy corta se dio el lujo de ser la fundadora de las Supremes, aunque fue la cantante de las Supremes por muy corto tiempo porque vino Diana con sus 43 kilitos y le sacó el lugar. Esta canción se llama Buttered Popcorn y es como que esa persona que amás es como pochoclo mantecoso, pega grajoso, grasoso, pero te gusta igual. My baby like, what a pepper, what a pepper, what a pepper, he likes it greasy. calls. Please, give them this public, all wrapped up in a fancy bond. Cicloperradio.com.ar. Sound. La fe más afilada del alfabeto del fin de potencia. Sure is hot. Not too close. Cicloperradio. Oh, wind up y hemos vuelto y corriendo entre pitufresas que las pisamos y nos caemos, llega, también sale adentro una pitufresa como los pitufos salían de adentro de Mushrooms, Astromostra, con el genio brillante, escritor, dramaturgo, poeta, tuitero, astrólogo, sabio contemporáneo, Gael García Bernal, Policano Rossi. Buenas noches. Bueno, está Sol en Sagitario, otros planetas en Sagitario. Sagitario es todo la velocidad, el intercambio rápido de las cosas, así que así viene este rap astrológico, no sé qué va a ser. Es un rap astrológico. Vamos a decirle una palabra por signo, asimílenla, tatúensela en sánscrito en el ano y aplíquenla ya. Sí, Aries, renovado de energía, digamos, como renewal, no sé cómo se dice. Tauro, nuevas expectativas totales para todos, ánimos. Géminis, conquistas en nuevos terrenos, bueno, reflexión y romance para mí. Y Cáncer va a tener diálogo, tranquilidad y buenas señales. No, pará, Gael. Leo, yo después te las tipeo. Después ¿no? te las tipeo. El 11 para Leo va a ser un alivio bomba total, el fuego de Leo, pero bueno, está con temitas. Virgo, nada. Qué sé yo, que aprovechen el triunfo que están teniendo hermoso todo el tiempo. Los virginianos son preciosos, que se dejen estar ahí divinas, en todo eso sin problemas. El 13 super emociones. Libra, bueno, días mejores para el trabajo fueron el centro de atención, por supuesto. Así que los ambientes favorables son lo laboral. Amor, y el no, amor. No, sí, muy sí. favorable para el amor y las nuevas compañías. ¡Ay, bien! Porque sí, hace 15 días que no hablamos, pero Venus está en Escorpio, así que los escorpianos, nada, van a estar ahí. Hace 15 días era no peleen, ahora es sientan con todo, así que hay altibajos pero progresos, para escorpianos especialmente, y bueno, hasta el 15 sigue movido, a partir del 15 es bueno conseguir pareja, ahora no. Sagitario, intenso y comunicativo por supuesto, dinámico, siga moviéndose, sus virtudes en alza. A Capricornio, los asuntos que le preocupan los va a resolver con calma y astucia, punto. Acuario, que no tenga inconvenientes con esa falsa necesidad de resurgir. Y a Piscis, le voy a decir que enérgico, desenvuelto con soltura, nuevas sensaciones. El 13 cambia todo, ¿eh? El 13 cambia bomba, buenísimo. Y también esa semana marcha un planeta para adelante, así que es mejor para conocer nuevas personas y para terminar el año bien enfiestado, digamos. Uy, estamos en Sagitario, que es bomba. Opa. Sí, ayer se enfiestaron, ¿no? Y están enfiestándose de allá, así que bueno, sigan de fiesta, chicos. Sí, la verdad que sí, claro. Bueno, sí. El 15 nos vemos en lo de Maruja. El 15 nos vemos en lo de Maruja. Por supuesto. Por supuesto, por si termina todo, yo quiero morir, ven, te amo. Amé estar con ustedes. En la más fuerte, impresionante, me encanta que hagan nuevas funciones. Y bueno, les deseo que estén bárbaros. Consulten péndulo y chin y tarot cuando haga falta, no es brujería. Les aviso a los que tienen miedo. Pero. Perfecto. La semana que viene vamos con Toddy, porque para fin de año es importante saber cómo viene lo que sigue. Te amamos, Gael. Y yo a ustedes. Gracias, también, Gael. Fuera, los amo. Besos. Bien, llegamos al final de nuestro programa, sí. Pero antes, sin abrir la primer página de nuestro diario entalcado, perfumado, no más que con manzana del bosque, y con una virome, con una pluma, como esas que usaba Cris Morena en Jugate Conmigo, escribimos, querido diario, ¿qué aprendí hoy? ¿Qué aprendió usted, Matías Veleda? Yo aprendí que a veces en el amor, tranquilazo. Despacito. ¿Y usted, señorita cabello salvaje, pestaña de araña, Susy Q, Vipsy Vipsy araña? ¿Qué pensó? ¿Qué aprendió? Querido diario, quiero agradecerte por este día precioso y porque con calma todo llega, la construcción colectiva, el amor para uno y para todos. Y yo, querido diario, aprendí que estar muy ansioso por eso que creo que es el otro no es más que no parar de pensar en mí. Y el otro también tiene vida. Así que mientras la vive, espero que me recuerde. Y así llegamos al final de nuestro programa, amiguitos, que chiplines, lalalaces. Hasta aquí fueron todas las cositas aquí en Villa Cariño. Y queremos agradecer a Cíclope Radio por albergarnos siempre refrigerados, manteniéndonos como quesos frescos, conservados, que no nos vencimos de calor, sí, oliendo culo de ángel con nuestro maravilloso operador Agustín Pompey, todo siempre con agua fresca y amor. Gracias a ustedes, oyentes, gracias al oyenter. A Milcar, que hoy se animó a llamarnos. Gracias a todos por estar del otro lado. Hubo gente de Granada, Freddy de Colombia, toda esta gente hermosa. Gracias, Matías Veleda, por acompañarme. Gracias a usted, señorita Bimbo. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Gracias, Susi Q, por ser tan buena productora y tan amorosa. Un placer, como siempre. Bueno, nos vemos el domingo que viene. Queremos que nos empiecen a escribir, porque para Navidad vamos a llenar todo de amor, cursilería y pedos de reno. Y queremos que nos hablen de lo que sí funciona. Pedos de reno. Queremos que nos cuenten sueños cumplidos, historias de amor que funcionaron, fabulosas cosas imposibles que se lograron y el amor que sale bien, como si el espíritu navideño estuviera siempre acompañándote, aunque fuera cualquier época del año. Bueno, y les pedimos que nos escriban. Entonces, recordamos ahí el último segundo, @villacariño, nuestra cuenta en Twitter. Nos mandan un DM o cualquier cosa por ahí. www.facebook.com/villacariñociclope. También nos escriben un mensajito por ahí privado si es que tienen ganas. El correo electrónico radiovillacariño@gmail.com, radiovillacariño@gmail.com. Y para que lo vaya anotando ahora, para la semana que viene, para que vayas pensando y diciendo: ay, una persona llama, me llama, yo también. 5272-8799, 5272-8799. Y si estás afuera de Capital Federal, marca antes para el domingo que viene, 011. Claro. Perfecto, y vamos a cerrar con un tema de esta pequeña chiquilla del yeye francés, Franz Gall, a la que Gainsbourg le escribió el tema que hablaba del choripete, pero ya no se enteró. Este tema es de 1968, se llama Avant la Bagarre, que no pude llegar a enterarme bien qué quería decir, pero es un tema divino para que se vayan con sus últimos de compota musical. Hasta el domingo que viene, cariños. Voulu venir ici, là où je venais souvent avec mes amis. Je t'ai dit fais attention si nous allons dans cet endroit. Je reverrai ce garçon, mon flair d'autrefois. Avant la bagarre, je te préviens. Avant la bagarre. Chauffer. Maintenant il est trop tard pour vous séparer. Voici la bagarre que tu cherchais. Pendant la bagarre, moi je m'en vais. Que le vainqueur de ce combat téléphone demain chez moi. Palabra sincera.